Lo nombraste así al pasar, pero estaría bueno que por ahí le pegáramos una miradita más a esto del contexto histórico en el que llega esta sentencia hoy día, con un par de antecedentes de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como son el 2x1, y ahora la reciente, recién lo contábamos a los oyentes, le acaban de otorgar la jubilación de privilegio a Smart, al que fue ministro en la provincia de Buenos Aires. Estos dan contexto que en todo caso por ahí hacen dudar de lo que pueda pasar o nos hacen confiar más en la democracia. ¿Cómo saberlo? Estamos en el baile y bailamos. En principio, y vamos viendo qué pasa día a día. Hay cosas que nos sorprenden enormemente y hay cosas que no nos sorprenden tanto, porque entendemos en la línea en la que se desarrollan las cosas y es medio esperable de esta gente que reprima una vez que deja a la gente desocupada. Y es esperable que los juicios se retarden en el tiempo cuando desde el Ejecutivo el mensaje es que somos un curro. Digo, nosotros no, yo todavía me siento muy insultada uh-huh. por eso. Uh-huh. Porque me parece que la persona que dijo esto, que es el presidente, no tomó dimensión de lo que estaba diciendo realmente, y si la ha tomado, es perverso. Uh-huh. Y ahí yo prefiero pensar esto, de que no es un hecho aislado, de que tuvimos el negacionismo instalado. Por eso me parece muy interesante la reacción que tuvo Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, cuando tuvo la posibilidad de estar junto con la presidenta, la primer ministra de Alemania en realidad, Angela Merkel, de plantearle el tema del negacionismo en los funcionarios, como lo pérfido que se encuentra además trabajando en Berlín como agregado cultural. Entonces, en Alemania el negacionismo es un crimen, ¿no? Que se pena con cárcel. Y acá nuestros funcionarios están diciendo estas cosas que, bueno, que por supuesto que tienen impacto en el status quo social, en el Vox Populi. Uno después escucha esto replicado en personas que son también cercanas a ese pensamiento seguramente, pero habilita este tipo de discursos que es muy infundado y muy violento. Así que yo espero que eso no contamine el fallo de hoy, y tengo mucha expectativa porque sabemos que estos jueces han sido fundamentales en la maquinaria de la dictadura. Claro. Pensaba quizás en relación al contexto y a quienes nos están gobernando, y en el medio de todo este contexto sucede lo del 2x1. Y el repudio, de alguna manera, a veces se puede decir que fue un antes y un después. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste desde el pueblo, no? Como una provocación de muchas, ¿no? Yo siento que es una provocación, que es un termostato, que van midiendo hasta dónde pueden transgredir ciertos límites. Y ahí hubo un límite firme de parte del pueblo que reaccionó de manera contundente. Pero bueno, también el 2x1 se frenó por vía política antes de que el acto se llevase a cabo. El acto era infrenable y no tenía límites, y también estaba claro la presión política por parte del pueblo existió, pero se resolvió por vía política y eso permitió que el acto fuese de todos modos masivo, pero aliviado. Uh-huh. Digo, nosotros llegamos a la Plaza de Mayo, en mi caso, en una marea humana que yo que nunca vi esa cantidad de gente, y yo he ido a muchísimas marchas y nunca estuve tan apretada en mi vida, y sintiendo que éramos un organismo multicelular, pero también vi en esa plaza mucha gente que no está nunca en las plazas. Uh-huh. Vi gente que no se manifiesta, que no conoce los códigos de la manifestación, que cuando alguna persona decía 30.000 compañeros desaparecidos y todos los demás contestaban presentes, no sabían de qué se trataba la historia y sin embargo estaban ahí porque entendemos que ahí hay un límite. Nadie uh-huh. quiere tener a los genocidas de vecinos, uh-huh. porque en estos años de juicio y de verdad y de dar a conocer lo ocurrido, no como testimonio ya, sino como verdad jurídica, mucha gente también ha tomado conciencia. Y eso también hay que valorarlo. Uh-huh.